buenos bailes tiene una piba joven, lo quiere atrapar. Y cuando escucha que hablan de casarlo, como un ave vuela y no vuelve más. Lo andarán buscando por todo lugar, quieren atraparlo, ella contigo se quiere casar. Y tú le dices que no, no, no, pero tú no, solo te quedará. Ella contigo se quiere casar, y tú le dices que no, no, no, pero tú no, solo te quedará. Sí. Con tantas chicas que en los bailes tiene, una piba joven lo quiere atrapar. Y cuando escucha que hablan de casarlo, como un ave vuela y no vuelve más. Lo andarán buscando por todo lugar, quieren atraparlo, ella contigo se quiere casar. Y tú le dices que no, no, no, pero tú no, solo te quedará. Ella contigo se quiere casar, y tú le dices que no, no, no, pero tú no, solo te quedarás.